¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

heridas de traición, oh sí. Cuando duermo entre tus brazos, ya no sientes tu fracaso, no. Yo te quiero.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.